Hola, buenos días. Sí, así es. La grilla ya se cerró. Van a ser 4 días de escenario, más un día que es el primer día que se va a realizar la vigilia en lo que es el monolito dentro del predio. Van a haber noches temáticas. Tenemos el jueves 7, noche de rock. El viernes tenemos noche de cumbia tropical. El sábado 9, folclore. Y terminamos con folclore y chamané el domingo 10. Bueno, la verdad que es una alegría, ¿no?, para todos y para todos los de la comarca saber que la fiesta de la soberanía finalmente se va a hacer. Como sabes, en el contexto complicado que se está viviendo nacional, hay algunas fiestas en las que no se está realizando, así que imagino que ha habido mucho trabajo detrás para poder llegar a ofrecer estos 4 días de fiesta. Así es, como mencionabas vos, no podemos dejar de lado la cuestión económica del país, pero bueno, la particularidad de esta fiesta y lo que el intendente nos pidió es que seamos conscientes de esta realidad económica y que se financie en su totalidad con las ventas de puestos. La venta de puestos significa que nosotros podamos pagar todo lo que es la organización de la fiesta. Calle de artistas, sonido, escenario, baños, toda esa logística se solventa con el pago de estos puestos. O sea, así que es muy importante que ellos estén presentes porque ellos pagan un canon. A través de ese canon nosotros financiamos la fiesta. ¿Puestos de qué vamos a poder encontrar? Va a haber puestos gastronómicos, cerveceros, artesanos, venta de ropas, juegos, eso, toda la propuesta que va a haber durante estos 5 noches de fiesta. Bueno, imagino que además con entrada libre y gratuita para todos. Así es, este año es entrada libre y gratuita para todos, tanto al predio, lógicamente, que ya hace años que está, como así también el escenario. No va a haber sillas y tampoco pago para la entrada. Bien, para ver la grilla completa sabemos también que se hizo ahí un convenio para que venga un artista nacional que acompañe también a todos los artistas locales, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar la grilla completa? En las redes oficiales de la Municipalidad de Patagones, ahí está la grilla completa, y el día sábado, como mencionabas vos, vamos a tener la actuación de Juanjo Abregu cerrando la noche de folclore. Bueno, la invitación queda abierta entonces a prepararse con todo, porque sabemos que bueno, que la fiesta de la soberanía siempre es más de esos 5 días. De hecho, este fin de semana Deportes también va a participar, hay una carrera pre 7 de marzo y demás, y bueno, y después prepararnos para lo que va a ser el fin de semana grande de la fiesta. Así es, como mencionabas, la fiesta no solamente es del 6 al 10, tenemos la carrera que organiza la Dirección de Deportes, el 28 el acto protocolar en la baliza, el 7 mismo también el acto protocolar en el cierre. Es una fiesta que abarca toda la primer quincena de marzo, si se quiere. Bueno, entonces atentos a las redes sociales de la municipalidad, del área, de cada una de las áreas, justamente en este caso de cultura, pero también de deporte y demás, para no perderse de nada. Así es, las redes sociales van a ser fundamental para, y como también los medios televisivos y radiales, para difundir todas las actividades en el marco de la fiesta de la soberanía. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, y bueno, seguiremos atentos. No, gracias a vos y los esperamos todos a participar de este gran evento esperado por toda la región.